¿Hasta dónde puede llegar la inteligencia animal? Esta pregunta a día de hoy no tiene respuesta, pero hay una opinión unánime entre etólogos y especialistas. La percepción de nuestros queridos amigos llega mucho más lejos de lo que creemos. Facultades extraordinarias en el ser humano, como la premonición, la telepatía o la orientación, son innatas en los animales. Es como si tuvieran un sexto sentido.